Bueno, como decía, ayer fue un hecho preponderante para la familia municipal de Gálvez en lo que hace a 26 viviendas que fueron entregadas a compañeras y compañeros, que realmente es lo que significa el sueño del techo propio, como se hacía anteriormente, ¿no? Años, decía, tu vieja te decía, vos lo primero que te hacía es hacerte la casa. Y eso es lo fundamental. Bueno, 26 compañeros y compañeras tuvieron esa oportunidad y uno de ellos, Luciano Acuña. ¿Cómo te va, Lucho? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola, Américo. Hola a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Ahora sí, te escucho. Hola, Américo, ¿cómo andas? Bien, vos, ¿cómo andás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están todos? ¿Qué significa esto para vos? Américo, bueno, vos sabés más que nadie porque también viviste esto y la espera fue terrible, pero llegó y es el momento más alegre, más feliz de mi vida, digamos. Estamos con mi familia disfrutándolo a pleno. Recién venimos de allá. ¿Sí? Bueno, contanos un poquito, digamos, ¿cómo, digamos, anterior a lo que significa esta entrega de esta vivienda? ¿Cómo vivías vos? ¿Cómo que vivías concretamente tu familia? ¿Cuántos son los que componen tu familia? Bueno, yo estoy viviendo en una casa ferroviaria que se la cedieron a mi papá porque él es jubilado del ferrocarril. Obviamente es una casa cedida, no es el dueño. Yo convivo con mi mujer, Aldana, y mis nenes, Estefano, Augusto, Giovanna y ahora Lucía. Y mi papá, obviamente. Sí. Digamos, en una situación muy particular, muy, un lugar, digamos, muy chico para convivir en familia y fundamentalmente tener en cuenta que la convivencia, ¿no? Tu viejo es un capo, un tipo realmente que realmente lo admiro mucho, pero más allá de eso, digamos, se hace muy difícil lo que significa desarrollar una familia en el espacio chico, ¿no? La verdad que sí. Aparte de todo eso, generalmente siempre nosotros nos arreglamos muy bien, pero tenían sus complicaciones. Pero más allá de todo esto, que creo que es lo que debe sentir cada uno de mis compañeros que ayer tuvieron la suerte de convertirse en dueños, es decir, pucha, yo tengo 35 años y ya tengo mi techo. Y es el objetivo de todo ser humano, de todo hombre, de toda mujer, el tener tu casa. Y hoy podés decir, es nuestra, va a ser nuestra y nuestros hijos van a tener algo y vamos a poder dejar algo en esta tierra el día de mañana. Es algo que justamente hablando con mi viejo muchas veces, él siempre me decía y que no pudo cumplirlo y demás. Y hoy estoy teniendo esta alegría y realmente ayer lo disfruté con él a full. Claro. ¿Qué dice Aldana? Aldana, ahora Aldana está con la bebé, pero para ella... Después vamos a hablar con Aldana. Sí, escuchame, ¿y los chicos toman conciencia realmente del momento que están viendo ustedes como grandes? Uy, no te imaginás. Ayer cuando fuimos y que hicimos la fotito donde ellos estaban, abriendo la puerta, porque ellos fueron los primeros que entraron, y se peleaban por abrir la puerta. Fue un momento muy lindo, muy emotivo, donde la verdad que viéndolos de esa manera, digo, estamos por el buen camino y estamos bien, estamos empezando a cosechar tantas cosas que hemos hecho y hemos tratado de hacer bien, ¿no? Digamos, ¿cómo está constituida la casa? Contame un poquito cómo está ubicada, cómo digamos la ubicación interna de la casa. Acá está la mitad de la casa donde está Vicky Acuña, que es la de la esquina. Porque después se llenó de gente, ahí los periodistas fundamentalmente, entonces me quedé, que era cocina-comedor, que era entrada, y a partir de ahí, ¿qué? Bueno, tenés cocina-comedor, después tenés un pasillo, y cómo es, después tenés dos piezas, una grande y una un poquito más chiquita, que es para los chicos, y el baño. Es un, digamos, un ambiente amplio, y bastante cómodo, digamos, tenemos, es muy lindo, ¿no? Es un patio bastante enorme, donde lo ves y lo imaginas de mil maneras distintas, Américo. Todavía no pudimos verla, digamos, concretar la mudanza, obviamente que ese momento va a llegar, pero ya no tenemos miles de ideas y lo vemos de mil maneras distintas. Claro. Digamos que también lo fundamental es que, digamos, después conformar la unidad en el barrio, es un poco la situación que se puede dar, porque digamos que ustedes llegan de una manera ya medianamente armada la casa, todo eso ahí, pero siempre va a aparecer algún algún problema en lo que significa fundamentalmente, tenemos entendido que tiene instalación de gas, pero hay que pedir la red, eso, digamos, va a tener que aunar esfuerzos todas las vecinas y vecinos que conforman este complejo habitacional que se llama 8 de noviembre, 8 de noviembre en honor al Día del Trabajador Municipal y Comunal en la Argentina. Y bueno, van a tener un esfuerzo con eso y otros temas que posiblemente salgan, ¿no es cierto? Digamos, problemas que se dan en un propio barrio, ¿no? En lo que significa necesidades, digamos, a futuro, sí. O ya, capaz, necesidades ya. Mira, yo opino, porque somos personas las que estamos ahí, que generalmente no convivimos mucho tiempo porque somos de distintas secciones. Hay otros donde tenemos una amistad, otros donde tenemos una buena relación y otros que tenemos un olichado de respeto. Pero te puedo llegar a asegurar que hoy cuando fui, todos estaban en su casita y todos nos acercamos con todos a ver cuál era el problema, cómo lo podemos resolver. Hay mucha unión en ese sentido. O sea, somos muy compañeros y si hay algo que tiene característico el empleado municipal internamente es que somos muy solidarios el uno con el otro y eso está bueno. Y siempre va a haber una mano tendida para el otro, así que siempre vamos a buscar tener una buena relación y una buena convivencia con todos. Perfecto. ¿Está Aldana por ahí? A ver. A ver si puedo hablar con Aldana, a la esposa de Luciana. A ver, que es media tímida. Yeah. Bueno, vamos, dos palabritas nada más. Vamos dos palabritas. Sí. Listo, para que estaba cambiándole. Bueno, estaba cambiándole. Ocupate vos de eso, es importante lo que llames. Es importante que te ocupes vos de cambiar los pañales a la criatura. Y bueno, yo no puedo hacer todo. Yo estaba hablando por Dios, me estaba haciendo una entrevista. Acá la tengo. Acá habla de Américo. Bueno. Hola, Américo. Hola, Aldana, ¿cómo te va, querida? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, me alegro de que haya sido beneficiada, una alegría para todos, compartir la alegría tuya con la nuestra, porque nosotros como dirigentes sindicales nos planteamos en algún momento hacer un plan de vivienda para los trabajadores municipales y comunales, lo hemos logrado. Sabemos que es una necesidad básica, mucha gente no tiene vivienda y a veces cuesta el hecho de que convivir, el hecho de estar viviendo, digamos un poco la situación que se da fundamentalmente en cada familia, que uno se quiere desarrollar como familia. Y a veces convivencia con otras personas, vaya que sabemos que perfectamente Feli es un buen tipo, pero digamos que hay otras situaciones que son diferentes. Son diferentes la convivencia y a veces trae problemas internos en la misma familia, ¿no? Entonces hoy tener tu casa propia puede significar un montón de cosas, ¿no? Claro, sí. Bueno, contame vos, ¿qué sentís vos? Nada, sí, muy feliz y recontra contenta. Ajá. Los chicos también, es obvio. Sí. Eso, imaginarse, la edad que tenemos, tener ya nuestra casa propia es algo increíble. Bueno, realmente para nosotros es muy importante también. Vuelvo a hablar con Lucho si me pasás, porque vos no querés hablar, me parece que no querés hablar. No, me da vergüenza. Ay, nadie te ve, Lara. ¿Vos sabés qué dijeron? ¿Sabés lo que dijeron? Ah, escuchame, esta sí te la digo. Vos sos Aldana Barrios. Dijeron, Barrios le dio una casa a la parienta, a la prima, que eso que dijeron, varios dijeron eso. No tenemos nada que aclarar, que no tenemos nada que ver con familia. No, la verdad que no. Somos Barrios nomás, de casualidad. Es así. Exactamente. Por eso. Pero bueno, viste que la gente habla nomás. Sí, algunos hablan porque no se cobra, desgraciadamente. Exactamente. Bueno, sí. Bueno, dame con Lucho nuevamente, así nos vamos despidiendo. Un saludo, Américo. Bueno. A ver, Lucho. Acá estoy. Contame, ¿cómo se llaman los chicos? ¿Cómo se llaman los chicos? A ver, que van a vivir junto con vos, con tus ¿los hijos? ¿Chicos? Sí. Bueno, tenemos Estefano, que tiene 11 años. Todavía están en la escuela. La única que está es Giovanna, que ya salió. Giovanna, que tiene 5. Augusto, que está en la escuela, que tiene 7. Y bueno, y Lucía, que es la más bebé. Ella tiene meses. Y esa tiene meses, ajá. 5 meses. Bueno, te felicito, Lucho, en nombre de toda la comisión directiva, de los trabajadores municipales, la posibilidad que tenés de tener una vivienda propia. Ahí te han dado semillas, el gobernador te dio semillas, un montón de cosas, tenés para laburar, no es cuestión de agarrar y acá agarrar la pala, el rastrillo, pico y hacer la quinta. Te dieron posibilidades como para... Hay un montón de cosas. Es para hacer la quintita ahí en casa. Ahí te voy a llamar, vos sos bueno con ese tema, así que te voy a llamar a vos y me enseñás. No, que era bueno era mi viejo, yo no. Ah, vos también tenés idea, ¿eh? Vos también tenés idea. Bueno, Américo, ahí mi viejo te está escuchando. Bueno. Muchas gracias por eso. Un saludo especial para Feli, un gran, digamos, escritor, compositor. Él hizo muchas poesías, muchas cosas que en algún momento quisiéramos escuchar. Yo me acuerdo esas mañanas con Ramón Sosa cuando venía a la radio y leía sus recitados, sus poesías. Un saludo muy especial para él. Sí, como es, ya va a volver, es un tipazo. Y bueno, y quiero mandarle un saludo a él que nunca vi una persona que se alegre tanto por una cosa, obviamente soy el hijo, pero... lo disfruté con él y lo disfruto con él. Y bueno, y a ustedes, a vos, Américo, a toda la comisión, que la verdad que en el día a día apoyaron mucho esto de parte de todos nosotros, o sea, los compañeros que tuvimos la suerte. Y bueno, muchas gracias. Y también un recuerdo muy especial, que me acuerdo muy, muy especial, de tu vieja. Ah, sí, mi vieja estaría feliz, de Telvina. Bueno, un beso grande para toda la familia, saludo especial para Feli. Listo, muchísimas gracias, Américo, muchas gracias por todo. Saludos. Bueno, seguimos, Bolaño.